y honra de Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios bendiga al pastor. Dios bendiga al cuerpo oficial de esta congregación, a cada hermano, bendito sea el Señor. Dios bendiga a los hermanos que nos acompañan, bendito sea el Señor, amén. A cada uno de ellos, bendito sea el Todopoderoso, que el Señor le bendiga grandemente, bendito sea Jesús. Y deseamos que la salvación alcance a los moradores de este lugar. Dios bendiga a los vecinos, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos adoran al Rey? ¿Cuántos gritan gloria? ¿Cuántos gritan gloria? ¿Cuántos gritan aleluya? ¿Cuántos gritan aleluya? ¿Vive o no vive? ¿Reina o no reina? ¿Viene o no viene? ¿Liberta o no liberta? ¿Salva o no salva? Y a su nombre. Vaya conmigo de inmediato al libro de Lucas, capítulo 16. Libro de Lucas, bendito sea el Señor, capítulo 16. Bendito sea Jesús, Dios bendiga a mi esposo, mis hijos que me acompañan, bendito sea el Señor, Diloné y su familia, aleluya, las hermanas que están acá, bendito sea el Todopoderoso, también acompañándonos, alabado sea el Señor, la hermana Tairi, su hija, bendito sea el Cristo que vive, Noli, su esposa y al ancianito, que el Señor le bendiga grandemente. Lucas capítulo 16, versículo 19, aleluya, santo es el Señor, ¿cuánto le adoran? Santo, santo es el Señor. Lucas 16, versículo 19. Por ser esta la poderosa palabra de Dios, procedo a hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echando a la puerta de aquel lleno de llaga, y hacía saciarse de migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí en tu, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y acompáñeme. Dale gracias, papá Dios, por su palabra en esta preciosa noche. Bendito sea el Señor. Abre tu boca, desata tu lengua, dale gloria al dueño de la gloria. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, amado de mi alma. Gracias por este beneplácito que tú me ofreces de poder disertar tu palabra en esta noche, en este lugar, Dios mío. Gracias por permitirnos estar aquí. Tú eres Dios, tú eres bueno, tú eres escudo alrededor de nosotros, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Aquí estamos, amado de mi alma. Voy a disertar tu palabra, Señor, con denuedo, con gozo, con revelación, con poder, con autoridad, con gloria, con unción, bajo tu presencia en esta noche. Dios mío, permíteme y autorízame entrar a la revelación de tu palabra. Yo predico, tú te mueves, Espíritu Santo, en esta noche. Yo predico, tú rompes cadenas. Yo predico, tú libertas al cautivo. Yo predico, tú convences a las almas para arrepentimiento. Yo predico, tú libertas. Yo predico, tú rompes cadenas. Muévete a distancia, trae liberación a distancia en esta noche. Que tu presencia esté en medio nuestro, Espíritu de Dios. Anda, Espíritu Santo, que tú levantes al caído, que tú le des fuerza al que ya no tiene ninguna. Fortalece las rodillas endebles en esta noche. Permíteme ministrar con libertad en esta noche para gloria tuya. Te entrego todo estado de ánimo, toda condición física, todo intelecto humano, te lo llevo delante de tu presencia, con el único objetivo de que tu nombre sea glorificado. Anda, papá mío, hazlo otra vez y te daremos gloria. ¿Alguien puede adorar al Señor aquí todavía? ¿Alguien puede subir su voz y gritar gloria? ¿Dónde está el pueblo que alaba a Dios? ¿Dónde está el pueblo que grita gloria? Sube tu voz en esta noche. ¿Alguien que adore al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¡A tu nombre! Papá lindo, aquí estoy, Señor mío. Muévete como tú quieras. Haz lo que tú quieras. Este escenario es tuyo, Señor, la gloria es tuya. Y yo he aprendido que sin ti yo nada puedo hacer, Señor. Muévete como tú quieres. El pueblo alaba al Señor en esta noche. El pueblo adora al Rey de Reyes y Señor de Señor en esta noche. Mi alma adora al Cristo que vive. Bata tu manito al cielo, busca señal. Alabado sea el Señor, grita gloria, sacúdete, alborótate en el Espíritu. Dile al Señor, estoy aquí, vine a adorarte en esta noche. Estoy aquí, vine a darte gloria en esta noche. Estoy aquí, vine a exaltarte. Estoy aquí porque hay alma que salvar. Mi alma adora al Cristo que vive. Corre, corre, abre tu boca, que hay gente que corre peligro. Alguien que abra su boca en esta noche. Venimos por las almas, nada más anda. Oh, gloria al que vive y que liberte. Hemos venido por las almas. Alguien que se mueve en el Espíritu y le diga al diablo, suelta las almas en esta noche. Hay algo que dice la Biblia y es que mías son las almas, dice Jehová. Hemos venido a tirar la red en el nombre del Todopoderoso. Hemos venido a tirar la red esta noche. Mi alma adora a Cristo que vive. ¿Dónde está el pueblo que adora? Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, sí, sí. Vamos a disertar la palabra del Señor. Vamos a predicar la palabra en esta noche. Con todo el gozo, bendito sea el Señor y todo el denuedo posible. Alabado sea el Señor. Aleluya. Yo quiero hablar una historia impresionante que aparece aquí en este libro, en esta lectura que yo he utilizado. Bendito sea el Señor. Y quiero ministrar con el tema vida después de la muerte. Bendito sea el Todopoderoso. Vida después de la muerte. Esa es la palabra que quiero compartir en esta noche. Para aquellos que piensan que cuando uno se muere todo termina. Para aquellos que dicen voy a gozar mi vida aquí en la tierra. Porque cuando me muera todo termina. Te tengo una noticia. La verdad empieza después que tú te mueres. Hay una vida después de la muerte que es más real que tú y que yo que estamos aquí en esta noche. Hay una vida después de la muerte que es más real. Mi alma adora a Cristo que vive. Que tú que tienes un corazón que late. Mi alma adora al Señor. Oh, mi alma bendice al Cristo que vive. Vida después de la muerte. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Quiero enseñar la palabra en esta noche. Bendito sea el Todopoderoso. Si usted quiere puede sentarse donde tenga. Y si quiere quédese de pie. Que de pie usted se goza más. Bendito sea el Señor por todas las áreas. De pie usted puede correr, puede hablar lengua, puede sacudirse. Si usted está de pie no le pican los mosquitos. Y si está de pie no se duerme. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Si está de pie cuando le caiga el cable del cielo usted va a gritar gloria, va a gritar aleluya, se va a sacudir en el Espíritu. El que está de pie es muy difícil que se duerme en una campaña porque siente revelación de Dios. Aleluya. Yo siempre he dicho que quizá Dios no te hable en un mensaje completo, quizá el mensaje entero no sea para ti, pero hay una palabra en el mensaje que va a provocar movimiento. Hay una palabra en el mensaje que provoca un corre corre espiritual. Hay una palabra en el mensaje donde Dios te dice contigo que estoy hablando. Hay una palabra en el mensaje donde el Espíritu Santo te dice corre que cayó sobre ti. Hay una palabra en el mensaje que te hace gritar aleluya. Entonces en medio del mensaje usted tiene que estar atento a ver, bendito sea el Señor, cuál es la palabra que el Padre quiere ministrarle, cuál es la palabra que el Padre quiere decirle. Bendito sea el Todopoderoso. Estar atento, bendito sea el Señor. Pero vamos a tirar la red a favor de los amigos, a favor de los vecinos que están aquí. El término correcto es impío, aunque nosotros como seres humanos en la iglesia, bendito sea el Señor, queremos añoñarlo y queremos acomodarlo llamándole inconverso. Alabado sea el Señor. El término inconverso no es correcto, no es lo bíblico. Lo bíblico es impío. Bendito sea el Señor, o no cristianos, o no servidores de Dios. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Nosotros nos hemos hasta atrevido a llamarle amigos, mas la Biblia dice que los amigos de Dios son los que hacen su voluntad. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Ahora bien, si a usted no le gusta que le llamen impío, conviértase, que desde hoy le vamos a llamar siervo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor, mi alma bendice al Señor. Una historia impresionante hay aquí en la palabra. Bendito sea el Señor, y el Señor me ha entregado la palabra. Alabado sea Jesús. Hay vida después de la muerte. Porque quiero hablar de esto en esta noche, porque el impío tiene el concepto, bendito sea el Señor, que cuando muere todo termina. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Oh, mi alma adora al Señor. El impío entiende, cuando yo muera ya no voy a sufrir, cuando yo muera ya no voy a llorar, cuando yo muera ya no voy a padecer. Mi mi alma adora a Dios. Cuando yo muera ya no va a haber sufrimiento, ya no voy a tener dolor. Y yo te tengo una noticia, todo depende para quien tú hayas vivido aquí en la tierra. Si tú viviste para los deleites y pecados, si tú viviste para el mundo, si viviste para la carne, vas a sufrir eternamente. Pero si viviste para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, la Biblia dice que vamos a ir a un lugar donde cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, solo que Dios tiene preparado para aquellos que le ama, para aquellos que han gritado gloria, que han dicho aleluya en la tierra. Pero ¿para quiénes? Para aquellos que le dijeron al diablo no y a Cristo sí. Para aquellos que le dijeron al mundo no y a Cristo sí. Para aquellos que le dijeron a la tiniebla no y a Cristo sí. Aleluya. Pero no crea usted que si usted se muere sin el Señor, de que cuando le hagan un cabo de año, le recen un Ave María, de que usted va a entrar al reino de los cielos, porque con el cuerpo y el alma lleno de brugal, usted no va a heredar la vida eterna. Mi alma adora al Señor. Con el cuerpo y el alma lleno de clerén y de cerveza, usted no va a entrar al reino de los cielos. Hay impíos que dicen, yo no me convierto, a mí no me importa, porque cuando yo muera todo se va a quedar aquí, aleluya. Y mientras haya Roma y mujeres, yo no me convierto. Ajá, para nadie es un secreto que el romo pica, que la cerveza amarga, pero cuando usted prueba el Rey de Reyes y Señor de Señores, usted quiere detenerse, pero no puede, porque es que no hay nada mejor que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. No hay nada mejor que servirle al Todopoderoso. Lo mejor que te puede pasar es servirle a Cristo Jesús. Aquí nos hemos encontrado con una historia que aunque muchos, bendito sea el Señor, predicadores, maestros, teólogos, han dicho que esto es una parábola, esto no es una parábola, bendito sea el Señor, no es una parábola. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta, esto es algo real. Y es un acontecimiento que pasa la vida que se muere sin el Señor. Alabado sea el Cristo que vive, el que salva, el que viene. Aquí algo interesante presenta la Biblia. Habla de un rico que tenía muchos bienes, tenía muchas cosas terrenales. Y habla de un mendigo llamado Lázaro que no tenía ni dónde dormir, que no tenía de qué alimentarse ni de qué comer. Bendito sea el Todopoderoso. El rico entendía que lo tenía todo porque tenía dinero, porque es que el ser humano piensa que es eterno, que nunca va a partir de esta tierra. El ser humano hace planes, se levanta, pero no sabe qué va a ocurrir con él. Es más impío que han llegado a creer que ellos son protagonistas, de que ellos están vivos porque tienen resguardo o guardanza. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Usted tiene un resguardo que le caminan todo el cuerpo. Nosotros tenemos un Cristo que nos camina hasta en la sangre, y en esta noche quiere darte vida eterna. Bendito sea el Señor. Dice el impío, hace planes, dice mañana voy a hacer, pasado voy a hacer. Usted sabe por qué usted está aquí en esta campaña, en esta noche. Usted está aquí porque Jesucristo fue a tu cama y le dijo a tu corazón, sigue latiendo. Si Jesús no te llama esta mañana, ya te hubieran cantado el número 20 del himnario. Si Jesús no te llama en esta mañana, ya te hubiesen untado formol, ya te hubiesen puesto berrón en el cuerpo y ya te hubiesen sepultado. Tú estás aquí porque Cristo fue a tu cama y le dijo a tu corazón, sigue latiendo, que le voy a dar un día más de vida. Pero la oportunidad que Cristo le da al ser humano no es para que beba más ron ni para que consuma más droga. La oportunidad que da Cristo es para que vengas al camino, es para que creas en su nombre y en la vida eterna, es para que procedas al arrepentimiento. Pero el impío quiere decir que gozar su vida. Yo no sé a qué usted le llama gozar la vida. El impío quiere que gozar la vida, que la droga te dañe la dentadura. Alabado sea el Señor, aleluya. Que el crack dañe toda tu dentadura hasta podrírtela y que te queme las neuronas del cerebro. Eso es gozar la vida. Por eso han llegado a creer que ser cristiano, para ellos di que ser palomo y es no ser de nada. Para ellos ser cristiano, cuando ven los jóvenes, dice, ese joven está atrás del último, porque evangélico al contrario. Si vamos a hablar de tigueras, que aquí los tigres son los que andan con la Biblia. Mi alma adora al Cristo que vive, porque eso no cae preso por droga, nada más anda. Oh, gloria al que vive. Tigre no es aquel que anda con una chilena, ni el que anda robando, ni atacando, ni la mujer que tiene un hombre ahora y otro ahorita. Tigre es aquel que le dice, diablo, te equivocaste, a mí tú no me llevas al infierno. Voy a adorar al Rey. Alguien debe de adorar a Dios, el Señor aquí. Alguien debe de gritar gloria en esta noche. Yo siento a papá aquí. Sube tu voz todavía. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Yo creo que se invirtieron los papeles, aleluya. Gente que te dice, tú no eres de nadie, del que no eres de nadie tú, porque yo le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Parece que nosotros andamos con el rostro tan cabizbajo que el impío ha llegado a creer que a nosotros nos están obligando a ser cristianos. Es tiempo de que la iglesia muestre al mundo que lo que se siente sirviéndole a Dios. Mi alma adora a Cristo que vive. Tú no te acuerdas cuando tú parabas en una esquina nada más llorando y el diablo nada más te decía: mátate, mátate, mátate. Y ahora que Cristo te ha hecho libre con los brazos cruzados en la campaña y con un degodego y la cara como el que le deben y no le pagan, pero hay gente que sabe de dónde Dios lo sacó, que cuando llega al culto le dice: mira, diablo, vine a adorar, porque si Cristo no hubiese llegado yo estaría muerto, si Cristo no me hubiese encontrado yo no sé qué hubiese sido de mí. Alguien bate su mano al cielo y grita gloria en esta noche. Que lo que te pasa, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Alguien debe de adorar a Dios aquí. Santo, sí. En el culto hay diferentes tipos de personas. Hay una persona en el culto que está apático esperando que algo pase, pero hay otro que sabe provocar que algo pase. Hay gente que sabe discernir el ambiente y los espíritus que se mueven en el área. Hay gente, mira, aunque uno no quiera, bendito sea el Cristo que vive siempre, uno tiene que estar hablando de guerra y motivando al pueblo y provocando que el pueblo haga algo, porque es que el pueblo de pronto entra como en una apatía y usted sabe dónde está y dónde vive. Aquí hay gente que deberían de estar tirando piedra espiritual a los aires hace rato ya, que tú deberías de estar embrujado con un demonio hace rato ya, diciéndole: aquí yo traje a Juan, el vecinito mío, para que se convierta. ¿Qué te pasa, diablo? Suéltalo, déjalo ir, que no te pertenece. Mi alma va senda, cuta rabacaya. Y el pueblo se mete en guerra en esta hora. Hay demonios, dice, que parecen gente, dice, que andan por todos los lugares, dice, que se vuelven animales. Acá tú causa miedo porque te vuelve un animal. Yo no vine sola, yo vine con mitad fuego, mitad resplandor en esta noche. Alguien senda, abre tu boca, vete, tenga valor y rabacanda. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Que lo que te pasa, demonio, mi alma adora a Cristo que vive, que tú te mueves de techo en techo, de casa en casa. Y otra, que el que se va a meter hasta debajo de la cama, hay un saqueo. Alguien adora a Dios en esta noche. Sube tu voz todavía, sube tu voz todavía. Adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sube tu voz, bate tu mano, habla lengua como de fuego en esta noche. Alborótate, dile: abre paso, demonio, abre paso. Maleva sonda aquí, sonda. Y vale. Oh, gloria al que vive. Yo siento gente que no patina espirituales que tiene aquí en esta noche. Es que como el mismo Espíritu Santo le dice: tú no puedes estar quieto. Usted no sabe que hay gente que nada más paseándose en la campaña rompe cadenas. Mi alma adora al Cristo que vive, que nada más batiendo la mano para el cielo limpia los aires, porque es que Jehová le entregó algo de malé. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Alguien grita gloria. El que sabe de dónde Dios lo sacó no puede estar quieto. Usted conoce a los demonios en todas sus dimensiones. Usted sabe con lo que peleamos, con lo que luchamos, y que hay almas que necesitan ser salvas porque corren peligro. Yo nunca hubiera visto una ola de muerte tan grande. Hay gente que hieden a muerto y no lo sabe. Mi alma adora al Cristo que vive. Nunca Dios ha sacado su iglesia al aire libre para hacer bulto. Cuando Dios lo saque, porque hay problemas. Cuando Dios saca a su pueblo a la calle, es porque hay gente que hay que librarlo de la muerte. Hay gente que hay que quitárselo de la mano al diablo, que están secuestrados. Hay gente que Satanás lo tiene preso, que hay que libertarlo en esta noche. Aquí hay gente que hay una soga que le da maleva senda cutanamacua arrabacanda. Alguien te amarró, hay que soltarlo. Se suelto en esta noche, se ha desatado. Mi alma adora al Cristo que maleva sanda. Ay, ay, ay, hay demonios que te tienen amarrado. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando yo era nueva creyente, que estaba empezando a conocer al Señor y a buscar a Dios, yo recuerdo que mi madre una madrugada se levantó, bendito sea el Señor, y los gritos se oían en el patio. Mi alma adora al Cristo que vive. Cuando nosotros nos tiramos, bendito sea el Señor, mi hermano Melvin y yo desde inicio, nos levantamos corriendo a ver qué era lo que pasaba. Cuando llegamos donde ella estaba, empezó a llorar, y lloraba y le decía a mi hermano: suéltame, suéltame. Mi alma adora al Cristo que vive y que libre. Y mi hermano le decía: ¿cómo que te suelte? Y ella decía, vino un hombre vestido de negro, con un sombrero negro y me amarró. Está aquí adentro y me tiene amarrada mi alma. Adora a Cristo que vive y que liberta. Cuando mi hermano escuchó a estos muchachos que sabía quién era Dios, yo estaba nuevecita todavía. Él me dice, ponte para allá. Y le digo, ¿qué tú vas a hacer? Yo voy a soltarla. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Y yo confundida le dije, ¿pero cómo que la vas a soltar? Si yo no le veo la soga. Me dice, manita, ser cristiano no es como en el mundo. Abre los ojos. Métete en esto para que vea. Mi alma adora a Cristo que vive. Me dice, ¿verdad que la tiene amarrada? Nada más anda. Es verdad que la amarró como una soga. Pero yo ando con el que desata, me dijo él. Oh, mi alma bendice al Cristo. Es de verdad que hay gente aquí amarrado. Que lo amarraron para que se vuelva loco. Que lo amarraron para que coma estiércol. Que lo amarraron los... Oh, vale. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Eso que te desespera. Eso que te quiere volver loco. Es porque alguien fue y amarró tu sentido. Pero aquí está el que suelta. Aquí está el que desata. ¡Es foto! Se ha desatado en esta noche. Se suelto en esta noche. Hay gente que anda en la calle como zombie, que no sabe lo que le pasa. Se acuesta pero no duerme. Tiene un dolor en su corazón, una aflicción que no entiende. Su mente está divagando y dice, ¿qué es lo que me pasa? Necesito ayuda, claro. Tú necesitas ayuda, pero no una agüita. Vini, vini, ni jálalo todo. Lo que tú necesitas no es una agüita de tabú. Lo que tú necesitas no es que te lean la baraja, es que te lean la Biblia. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Lo que tú necesitas no un baño de pachulí, lo que tú necesitas no un baño de ruda, lo que tú necesitas un baño con la sangre de Cristo, y está aquí en esta noche. No haga Florida que tú necesitas en el cuerpo, lo que tú necesitas es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que te haga libre, que te limpie, que te dé un baño con su sangre. Siempre va a aparecer alguien que te va a decir, date un baño con Anamú. Y yo sé que usted sabe lo que es Anamú porque usted está en el campo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay otro que te va a decir, date un baño de ruda y bótalo de espalda para que el diablo se vaya. ¿Quién te dijo a ti? Y el diablo le tiene miedo a ruda, eso que hiede tan feo. A lo único que él le teme es un hombre y una mujer lleno del poder de Dios. Alguien que haya nacido de nuevo, que camine con Cristo. No hay nada más fuerte que tener al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo predicando en Aine, en una ocasión un impío se acercó a mí, bendito sea el Señor, aleluya. Mi alma bendice al Señor, hace alrededor como de 5 años. Y cuando llegó donde yo estaba, me dijo, quiero testificarte algo, para que nunca dejes al Cristo que tú predicas. Cuando él se acerca hacia donde yo estoy, me dice, hace 1 año viniste a predicar aquí, bendito sea el Señor. 1 año hace que diste una campaña en este lugar. Cuando tú viniste aquella vez, yo era satanista. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Y yo recuerdo que Satanás me mandó al cementerio de aquí de Aina y me dijo que cortara mi piel, que cortara mi cuerpo con gilé, para que haga pacto de sangre, para que tú no sigas predicando. Mi alma adora al Cristo que vive. Yo le dije, ¿cómo va a ser? Me dijo, sí, yo era satanista en ese entonces, pero ya no lo soy, ahora soy cristiano. Le digo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Cuéntame. Él me dice, hace 1 año después que te fuiste de aquí ese día, yo cogí para el cementerio a sacarme el cuerpo. Se quita la camisa, me dice, mira, mírame los brazos, mírame el pecho. Es de verdad que me corté, saqué mi cuerpo para hacer pacto de sangre, ordenado por Satanás para detener tu llamado, tu ministerio. Pero cuando estaba en el cementerio de Aina, se me presentó un personaje que yo no le vi el rostro, solamente me habló en la espalda con una voz de estruendo y me dijo, aunque te cortes el cuerpo y aunque haga pacto de sangre para detenerla, no vas a poder detenerla porque mi sangre está sobre ella. Y mientras mi sangre, y alma adora al Cristo. Yo siento gloria de papá aquí. ¿Quién te dijo a ti que el diablo va a poder detener? Masenda, arrabacanda, Satanás ha enviado miles de petróleo a detenerte y no ha podido. Satanás ha enviado a Gumbale yo a detenerte y no ha podido. Es que no podrá porque él le teme a lo que tú portas. Es que no podrá. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Abre tu boca, sube tu voz. Hay gente que han tenido visión y ven los demonios, ven los bocos que te hacen la guerra, manamacua, arrabacaya, velo lua, velo changó, cuando te quieren atacar para que no ores, para que no ayunes, masenda kutanay, arrabacanda, mi alma adora a Dios. Cuando él me dijo eso, yo empecé a llorar. Decía, gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Y todavía ese muchachito es cristiano. Y me dijo, cuando yo escuché esa voz, esto me hizo acercarme a él. Volví corriendo para la iglesia y llamé al pastor que estaba de Cilicio. Y empezó a orar por mí. Me dijo, pero el padre me dijo, el que tú le sirves, que te busque y te lo testifique. Para que tú entiendas que hay algo fuerte que está sobre tu vida. Y lo grande es esto, para verle a alguien, dile, no es nada más sobre ella. Dile, está sobre ti también. Está sobre ti también, por eso el diablo no ha podido detenerte. Oh, gloria a Dios, usted sabe la gente que Dios ha sacado de la hechicería y el diablo no ha podido detenerlo. Vida después de la muerte. Dice que muere el rico. Ay, mi alma adora a Cristo que vive. Basta tu mano y dale gracias a papá Dios. Cuando yo veo a las mujeres con el peinado todavía bien aplomado, yo digo, no se ha metido Dios todavía. Porque el Dios que yo le sirvo, cuando se mete de greña, se va la gomita. Yo veía a la hermana ahorita cantando coro y me gozaba. Porque es que a mí me gusta ver a las mujeres cuando botan hasta la gomita, los ganchitos. El cabello se va para allá y todo se va por acá, botan los pinchos. Diciéndole al diablo, sacudía que estoy. Y hasta que él no vea que tú estás en serio, él no te va a tomar en serio. Vuélvetele loca, vuélvetele como un repollo. Para que él vea que de verdad que tú estás. Vida después de la muerte. Dice que murió el rico. Y cuando el rico muere, muere Lázaro también. El rico, bendito sea el Señor. Y yo quiero hacer un paréntesis. Porque no quiero que usted saque una falsa doctrina de este texto. La Biblia nunca ha dicho que tener bienes materiales es pecado. Ni que usted esté cómodo es pecado. Tampoco la Biblia dice que el que tiene dinero se va a perder. Todo depende de quién sea su Dios. Del dinero o el Dios todopoderoso. Porque hay gente que tiene dinero, pero es como si no lo tuviera. Alabado sea el Señor, porque he escuchado a mucha gente descontextualizando este texto. Alabado sea Jesús. Y enseñan que para ser humilde hay que ser pobre. Pues hay unos pobres que son más altivos que un millonario. Y no tienen nada, ni lo van a tener tampoco. Porque si tú con un 70, que está todo viejo y descalabrado, no saluda a nadie. Imagínate si papá Dios te da una jipeta. O sea que la humildad no es por dinero. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Sin embargo, hay gente que es adinerado y es bien humilde. Es sencillo, no porque anda sucio. Mi alma adora al Cristo que vive. Sino porque es humilde de corazón lo que tiene. No se le sube a la cabeza, pero hay pobres. Hermano, que comiendo guineito con aceite, usted le ve el altivez. Es más, desde que hablan una lengua, no quieren ni saludarte, hermano. Te tienen de lequito cuando no son bautizados. Viven llamándote y preguntándote, ¿qué hago para hablar lengua, siervo? ¿Qué hago para que Dios me llene? Y después que Dios lo llena, ni te saluda. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Pero hay otros que tuvieron un encuentro contundente con Dios. Y donde te ven, te dicen, cáeme atrás para que lo conozca, cáeme atrás para que te llene tú también. O sea que la humildad no tiene que ver con los bienes materiales. Hay unos pobrecitos que van a morir así, pobres. Si Dios le da un vehículo, ni se van a congregar. Todos los días a la hora del culto van, tienen que visitar un amigo, un primo, un tío, un sobrino. Porque tienen un buen vehículo. Dios dice, tengo que dejarlo a pie. Porque si está a pie va a llegar temprano al culto. Mi alma adora a Cristo que vive. Usted no me ha escuchado decir que hay mujeres que cuando todo está bien con el marido, no ayunan, no oran, no hacen silicio, no buscan a Dios. Pero desde que viene una mujer y le mira el moreno, se meten en 7 días de ayuno. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Porque Jehová tiene que provocar algo para que te metas con Dios. Hay gente en la campaña que están igualitos, no adora, pero cuando se mete un demonio, cuando se manifiesta un demonio, dicen, oh gloria. Cuando llueve se prenden como una llama, porque ellos entienden que hay una amenaza. O sea que a usted que le gusta el pleito, es a usted que le gusta el pleito. Porque si aquí todo está normal, usted está normal. Si se arma un tiroteo, hay gente que van a aparecer el hombre araña trepando por los techos, volando por las paredes. Bendito sea el Señor. Si un demonio empieza a señalar a gente, usted va a ver a gente empantado, reprendiendo hasta por sospecha. Hay unos cristianos que desde que le da un olor a la vela, prendía por ahí. Dice, yo estaba sentado, pero me voy a poner de pie. Y usted no lo sintió, pero el olor a la vela está prendido, está dando hace rato. Amasaca tarrabacanda. Lo que pasa es que eso no me saca de como comunión ya porque yo vengo de ahí. Y si yo cambié de equipo es porque entendí que de este lado que está el poder y la gloria. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. A mí alguien me prestó un libro, bendito sea el Señor, un libro como con 10 páginas. Pero en una de estas páginas el libro decía que una persona iba a hacer un pacto con el diablo. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta, lo llevaban todo el camino. 10 páginas te estoy diciendo que tenía el libro. Pero en una de las páginas me quedé frisada analizando. Mi alma adora al Cristo que vive. Él cuenta el escritor del libro que lo llevaban a hacer un pacto con Satanás. Y cuando iba de camino, él empezó a preguntar: ¿pero quién es que a quién le tiene miedo Satanás? Háblame un poco de él. ¿Quién es él a qué le teme? Y el que lo llevaba le dijo: a alguien él le teme. Y él le pregunta: ¿a quién? Y le dice: a uno que murió en la cruz del Calvario, pero que también resucitó. Le llama Jesús. Él dijo: ¿cómo? Y dice que se detuvo y el que lo llevaba siguió caminando. Y cuando el que lo llevaba vio que la persona no continuaba caminando, se devolvió y fue y le preguntó: ¿por qué no avanza? ¿Por qué te detuviste? Y él le dijo: yo pensando inteligentemente, si el diablo le tiene miedo al que murió en la cruz, pues ya yo no voy a hacer pacto con el diablo, sino con aquel que murió en la cruz. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Si Cristo es el que liberte, con él que hay que hacer el pacto. Hay que cambiar de equipo porque hay vida después de la muerte. Dijo Jesús que no le temamos a los que matan el cuerpo. El impío le tiene miedo al que anda con la 12, al que anda con la chilena, pero no le temen a aquel que puede matar tu cuerpo y enviar tu alma al Seol. No le temen a aquel que puede condenar tu alma eternamente. ¿Sabe lo que dijo el rico Abraham? Dile a Lázaro que moje su dedo para que lo pase en mi labio. Y Abraham le dijo que no se podía. Estaban de extremo a extremo. Nadie podía salir de donde estaba Lázaro, pero nadie podía salir de donde estaba el rico, diciéndole: ya es tarde, porque ahora que tú estás vivo, que hay esperanza. La Biblia dice que mejor perro vivo que león muerto. Mientras tú estás vivo hay esperanza, pero después que tú te mueres te pueden hacer un cabo de año. Te puedan decir el Ave María y no vas a salir de donde te fuiste. Oh, gloria al Señor. La Iglesia Universal dice que el que se muere va al purgatorio. El purgatorio se lo inventó el diablo. El purgatorio no existe. Hay un cielo y hay un infierno. Y ahora que tú estás vivo, es que tú tienes que elegirlo. Yo sé lo que tú pensaste, vecino. El impío dice: por eso que no me gusta ya la campaña. Porque esta gente nada más hablan del cielo y del infierno. ¿Y de qué te hablo? Si el purgatorio no existe. Y no te puedo hablar de Rosario ni del Ave María, porque María en el Rosario pidió refuerzo. Yo no sé si usted lo ha leído, pero dice el Rosario: Dios te salve, María. O sea que ella no salve, ella está pidiéndole a Dios que la salve también. Porque que a quien tú adoras no es a María, la madre de Jesús. A lo que tú adoras es un demonio que se oculta detrás de este cuadro. María está en un lugar de descanso hasta que suene la trompeta. Y en el último día de la boda de Canaán, María se acercó a Jesús y Jesús le dijo: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Bendito sea el Señor. Y dijo: hagan todo lo que diga mi hijo, dijo María cuando salió. Hagan todo lo que dijo mi hijo. Y lo que Jesús enseñó desde el principio es que solamente a Jehová se adorará. Dios nunca dijo: préndanme vela, porque Él es la luz del mundo. Él nunca le dijo a nadie que le ponga agua, porque Él es el agua de la vida. Por si acaso tú tienes un diablo en tu casa que le llaman Santa Clara, que no compra botellón de agua, pero quiere que le pongan agua. Pero no se la bebe tampoco. Los demonios son zozobritas, ¿sabes? Ellos no comen, pero quieren que le den comida. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria a Dios. Ahora los que ponen moro de habichuela negra, levántame tu mano y dime: ¿cuándo San Elías se ha comido el moro? ¿Cuándo el varón del cementerio se comió el moro, el arenque y la batata que tú le pusiste? Es que son malos. Mi alma adora a Cristo que vive. Agarra esa batata, bébetela con leche, cómetela con leche y sacúdete para que tenga fuerza y le haga un lío al mismo diablo. Son malos, pero no crea usted que los hechiceros nada más son los que no tienen nada, porque hay mucha gente adinerada que son hechiceros, que son brujos, que son satanistas y trabajan con demonios de alto rango. Cuando usted ve un demonio de eso o un brujo que usted lo ve envuelto en esa miseria, no crea que nada más eso llama miseria. Hay brujos que trabajan con el mismo diablo y que hay gente que llega en donde ellos quiero viajar y lo ponen a viajar, porque Satanás es padre de mentiras. Destruyen hogares, destruyen matrimonio. Desde niña yo escuché que ellos eran buenos, que habían unos blancos y unos negros, que habían unos dulces, bendito sea el Señor. Tanto así que cuando yo llegué al Evangelio, como me enseñaron desde niña que el corazón de Jesús dije que era bueno, yo tenía pena de que malo. Hasta que un día en la madrugada en la iglesia orando con una cuanta anciana y jóvenes, el Espíritu Santo trató conmigo y me dijo, ¿por qué no quemas ese cuadro? Y yo hablándole, bendito sea el Señor, dije que es el corazón de Jesús. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿cuándo lo vio el que lo dibujó? ¿Cuándo vio el corazón de mi hijo? Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria a Dios, yo pregunto, ¿cuándo lo vio el que lo dibujó? Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que no nos hagamos imagen, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. Ahora yo nunca he visto a Dios, pero sé que Él es real, porque solamente alguien real me podía sacar de donde yo estaba. Solamente alguien real me puede arropar con su gloria. Alguien tiene que glorificar el nombre del gran Rey. Solo alguien real puede darte lo que el Señor te ha dado. Aleluya. O levánteme la mano los que cuando eran católicos sentían esta gloria. Ah, ustedes los cristianos que no les gusta que mencionen los católicos. Ustedes son cristianos, ¿qué familia del Vaticano? Que de que uno dice católico entra en un sentimiento porque le tiene más miedo que el diablo a los católicos. Ustedes esa gente que para asustado porque hay un brujo que vive al lado y uno que suena la campana y que catequista. Si tú eres de oración, él va a amanecer subiendo, tocando la campana y no va a subir. ¿Cuántos sabían que ellos tocan la campana para darle paso a los demonios? ¿Cuántos lo sabían? ¿Y cuántos saben que cuando tú estás de rodillas, él suena la campana pero los demonios no responden? Es que no van a subir, mi alma adora al Rey de Reyes. Yo estoy hablando contigo que te va a mudar. Porque hay gente que en oración escucha el sonar de la campana y sabe ya quién están llamando, bendito sea el Señor, y lo que hace que se pare y que se arropa de pie a cabeza asustado. Pero hay otro cristiano que dice, acá está llamando a uno de ellos, prepárate que no va a subir, y se queda de rodillas y dice, hago guerra, ahora no sube, me meto al mundo espiritual y no va a subir ese diablo, ese demonio. ¿Hay alguien aquí que sepa hacer de ese tipo de guerra espiritual? Abre tu boca, que entonces desata tu lengua. Oh, gloria a Dios, que el pobre es rico. ¿Usted escucha lo que yo dije? Diga conmigo, el pobre es rico. Se murió sin Cristo. ¿Qué pobre es rico ese? Era rico, pero se murió siendo pobre. Porque se fue sin Cristo. Y donde él estaba, ya no había esperanza para él. Pero como Abraham, bendito sea el Señor, le dijo, ya Lázaro no se puede mover de este lugar. Alabado sea el Señor. ¿Sabe lo que dijo? Envía a alguien, que tengo 5 hermanos. Envía a alguien, corre, que tengo 5 hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento, para que no caigan aquí a donde yo estoy. Oh, gloria al que vive, para que no vengan a este lugar. Hermano, la gente que se muere sin el Señor desearía volver a nacer. Desearía volver a vivir. No para tener dinero, ni para estar con la mujer que ama. Nada más para aceptar a Cristo. Porque después que la persona muere, es que viene lo real. Porque hay una vida después de la muerte. Ahora Lázaro fue un rico pobre. No tenía nada. Pero se murió con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el que muere en Cristo, yo no sé si usted ha notado, que cuando nosotros vamos a un velorio, a un mortorio, lo primero que preguntamos, ¿era cristiano? Si nos dicen sí, era cristiano, reposamos y decimos, gloria a Dios. Mi alma adora al Cristo que vive. Pero si te dicen no, no era cristiano, no aceptó a Cristo, ay hombre. Mi alma adora al Cristo que vive. Qué dolor tú sientes cuando te dicen que perdió su alma. Pero hay cristianos que le dicen al papá y a la mamá, si yo me muero, a un culto de candela y sacúdense que gané, me fui con Cristo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Porque sabe que ganó esta batalla y que va a ir al lugar de descanso hasta que suene la trompeta. El rico nada más quería que enviaran a alguien, ya que él no podía salir de donde estaba, y que le contara a sus 5 hermanos que había un lugar de tormento preparado para todo aquel que no acepta a Jesús. Y parece como una película de ficción, pero es más real que nosotros. El que viene a esta tierra y se va sin Cristo se fue oscuro. Mi alma adora al Cristo que vive. Usted le puede prender toda la vela que le prenda y ten problemas. Es ahora que usted está vivo que tiene que decir, yo quiero aceptar a Cristo. Yo quiero la iglesia conmigo en el trono. Yo quiero hacer el llamado. Hay vida después de la muerte. Vecino, estamos aquí porque tú tienes un alma que salvar. Tú tienes un alma que salvar. Esta campaña no es a lo loco, ni por hacer bulla, ni por estar aquí molestándote. Es que tú tienes un alma que salvar. Y tú quisieras, el día que tú partas, volver a la tierra, aceptar a Cristo como tu salvador personal. El rico nada más le pedía, manda a alguien donde mi familia, donde mis 5 hermanos, y cuéntenle. Bendito sea el Señor que este lugar es real. Y qué pena que se dio cuenta que era real ya cuando estaba en él. No esperes darte cuenta que el infierno es real después que tú estés en él. Bendito sea el Señor. El que muere en el Señor va a ir a un lugar de descanso hasta que suene la trompeta. Pero el que se muere sin Cristo va a ir a un lugar de tormento, donde será atormentado hasta el día del juicio, donde el Señor te sacará de allí y te pasará causa. Te llevarán a un juicio de fondo. Mi alma adora al Cristo que vive, con el que todo lo ve. Ese será tu juez, el que todo lo ve y el que vio todo lo que tú hiciste en la tierra, y el que vio todas las veces que te predicaron, y el que vio todas las veces que te dijeron Cristo te ama, y el que vio todas las veces que te dijeron ven a Cristo, y el que vio todas las veces que tú decías después, mañana, cuando esté preparado, bendito sea el Cristo que vive y que liberta, el que vio todas las veces que tuviste un vehículo que decía atrás Cristo viene, el que vio todas las veces que un vecino te dijo Cristo salva, Cristo te ama, el que vio todas las veces que Dios trató contigo en sueño, diciéndote apercíbete que no quiero que te pierdas, quiero que proceda al arrepentimiento. Y ese día habrá un ay sin H, un ay de lamento, y será el lloro y el crujir de dientes, que la Biblia dice que el primer libro se abrió y luego el segundo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y cuando le abran la Biblia, digan, ven acá, búscame a María. María va a decir, María, Señor, pero yo hacía favores, yo le daba comida al que tenía hambre. Y cuando se metió una tormenta, yo recogía ropa y la llevaba a la iglesia. Ah, pero María, tú no estás aquí en la lista, porque esto no es por obra, para que nadie se gloríe. El hecho de que tú vayas al culto a veces no te salva. Lo que te salva es aceptar a Cristo y vivir su palabra. Mi alma bendice al Cristo que vive. La iglesia conmigo en el trono, yo quiero hacer el llamado. Yo quiero invitar a todo el que está aquí en esta noche que no ha aceptado a Jesús todavía como su salvador, como su amigo. Yo quiero invitarte. Este es el momento donde tú pasas de muerte a vida. Este es el momento donde tú decides que no te vas de este lugar sin aceptar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Esta es la noche donde tú cambias de equipo. Yo quiero ver vidas para el Señor en esta noche. Vamos a ver. Padre, he predicado tu palabra. Espíritu Santo, a ti es que te toca. Tú convences de pecado. Yo quiero ver las almas pasando. Y quiero ver vidas que me digan en esta noche, yo quiero aceptar a Jesús. Y quiero que los hermanos observen quién está a su lado, que no es cristiano. Invítale a pasar. Dile que Jesucristo te llama a ti en esta noche. Eres importante para Él. Hoy es noche de vida eterna. Hoy es noche de reconciliación. Atrévete a venir a Cristo en esta noche. Vamos a ver. Quiero ver la vida pasando. ¿Quién me dice, predicadora? Yo quiero aceptar al Señor en esta noche. ¿Quién me dice, yo quiero entregarme a Cristo en esta noche? Yo quiero aceptar a Jesús como mi salvador, como mi dueño, como el amado de mi alma. Y la vecinita que nos acompaña, que está frente a mí, mami, ¿te gustaría aceptar a mi Señor? Jesucristo te llama, ven, si quiere entregarte a Él, dele aplauso al Rey por ella, que dice que sí, que quiere aceptar al Señor. Déselo fuerte a papá Dios, así se hace. Quiero ver a alguien más para mi Cristo, aplauda con vida, no sea tacaño. Dele un aplauso al Rey que se sienta en los cielos. Bienvenida al cuerpo de Cristo. ¿Alguien más? Dame un segundito chiquititico, no te me vayas. Quiero ver otra vida, los que están en la calle que no son cristianos, los que están de este lado, mi frente, que no son cristianos. Quiero ver vida para mi Señor. Alguien que me diga, yo quiero entregarme a Cristo. Alguien que me diga, yo no salgo de aquí sin el Señor. Quiero ver vida. Préstame tus ojos, bendito sea el Señor. Préstame tus ojos. Alguien más para Cristo en esta noche. Alguien más para Cristo en esta noche. Quiero ver otra vida para Jesús. Alguien más que me diga, no salgo de aquí sin el Señor. Aleluya, ya viene otra vida para Cristo. Quiero ver a alguien más. Alguien más, bienvenida al cuerpo de Cristo, bienvenida. Alguien más para el Señor, alguien más. Corre vecino, que Jesucristo te llame en esta noche. Quiero ver a alguien más que me diga, esta es mi noche. Quiero ver a alguien más que me diga, esta es mi noche. Yo quiero aceptar al Señor. No sé si me muevo más adelante. ¿Haría firma? Quiero ir para allá a hacer el llamado. Denme un segundito, no se me vaya. Volteamelo un ching allá al pasito. Quiero hacer el llamado. Allá viene otra vida. Dele aplauso al Señor, no se me mueva. Ni tampoco le dé vergüenza, que es un honor estar aquí. Bienvenida. ¿Vas a aceptar a Cristo, Moreno? Noche de salvación. Bienvenido. Quiero ver a alguien más. Permítame hacer el llamado. Solo deme un segundito, que para eso el Señor me sacó del mundo. Para eso me rescató, para que haga el llamado. Yo predico en la iglesia adentro, pero mi llamado es con las almas. Mi llamado es para predicarle al que no conoce a Dios. Mi llamado es para decirle al mundo, así de donde Dios me sacó, te puede sacar a ti también. Quiero ver vida para el Señor. Mi alma adora al Cristo que vive. Mi llamado es para decirle al impío que la idolatría es una maldición. Que no le prenda a vela a ningún diablo ni ningún demonio. Que adore a la luz. Que la luz es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero verte para Cristo. Quiero verte. Y el chico que está allá atrás con el tichel azul, ¿te gustaría aceptar a mi Padre en esta noche y en noche de vida eterna? Ven a Jesús. Ven a Jesús. Jesucristo te llama. Ven a Jesús. La iglesia adorando. La iglesia adorando. Usted nada más adora, yo predico y Dios salva las almas. Usted adora, yo predico y Dios salva las almas. Bienvenido. ¿Vas a aceptar a mi Padre? ¿Quieres entregarte a Él voluntariamente? Quiero presentarte lo más grande que puede tener un ser humano. El Rey de Reyes y Señor de Señor. En el mundo no hay nada que buscar. Tú ves la noticia y tú ves los amiguitos tuyos, quizás. Todo lo que el diablo está haciendo. ¿Quieres cambiar de equipo esta noche? ¿Quieres cambiar de equipo? Dale, vamos por encima. Jesucristo te llama. Dele aplauso al Señor por Él. Quiero ver a alguien más. Quiero ver a alguien más para Cristo, alguien más para mi Señor. Alguien más que me diga, quiero aceptar a Cristo. Alguien más, yo quiero que alguien allá abajo. La iglesia no se me mueva. Dios mío, anciano. Los pastores de ahora tienen una falta de doctrina terrible. Anoche en una actividad le dije a uno, usted pastor, ¿por qué se lleva a la iglesia ahora que están en el llamado? Eso es falta de doctrina. Eso es falta de doctrina. Si usted deja una batata asando, no vaya a la campaña. Si usted no tiene tiempo para Dios, no vaya a la campaña. A la hora del llamado, nadie se mueve, y menos un líder. Como un ministro recoge la iglesia en hora del llamado y le dice, vámonos, a la hora que se está peleando con el diablo por las almas. Pues a usted hay que hacerle el llamado. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Al que no le duelen las almas, tiene que revisarse. Tiene que, aquí no hay rango. Aquí el rango lo tiene Dios. Si hay un llamado, el que de Dios se conecta a pelear por las almas. Yo no me digo, usted pastor, ¿por qué se va ahora? En el llamado. Gente muriéndose. Y en el mismo culto, quizá gente que el diablo está diciendo, cuando salga de aquí, mátate. Y empieza un llamado. Y empieza un meneo. Ahí es que le da sed a los cristianos. Ahí es que le da deseo de hacer pipí, de ir para el baño en el llamado. Será un demonio que te dice, ve orina ahora. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hasta los hijos se le enseña el autocontrol en el culto. Si te piden paleta, aquí no hay paletera, este es el culto, mami. Quiero un balón, si él me entienda que es chiquito, enséñale que él es chiquito. Doctrina, le dile, aquí no hay paletera. Lo evangélico llevándole pistolita de agua y camioncito a los chicos para el culto, para entretenerlo. Entretenlo con un pandero. Vienes al Señor, dele aplauso a Jesús. Los chicos no se le llevan ni camioncito ni pistolita. Es más, los evangélicos no le compran pistola a los hijos. Usted no está criando un delincuente. Cómprale una guira, que usted está criando un siervo. Cómprele un micrófono de juguete, que usted está criando un evangelista para que predique. Y si tu muchachito chiquito te dice, mami, yo quiero ser como ese predicador, cómprame un traje. Vete a la pulga y cómprale el traje. Si lo que quiere ser predicador, cómprale Biblia. ¡Ayúdalo! Alguien más de este lado. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesús, corra. Que voy a entregarle este micrófono casi al anciano para que ore por esas almas. Quiero ver a alguien más para mí, el Señor. Alguien más. Allá atrás hay algún vecino que quiere entregarse a Cristo. Y allá atrás en el frente, en la ramada, todo el que no es cristiano, si hay alguien allá que quiera aceptar al Señor, esta es la noche. El llamado no es para humillarte. ¿Aceptaste al Señor ya? ¿Segura que aceptaste a Cristo? ¿Estás apartado? ¿Te gustaría reconciliarte esta noche? Ven, dele aplauso al Señor que ya se va a reconciliar. Así se hace, no podemos quedar, ya hemos llorado demasiado. Bienvenida, acércate allá, que casi están orando por ustedes. Quiero ver a alguien más. Alguien más que quiera entregarse al Señor. Quiero ver otra vida. Alguien más que me diga, yo quiero aceptar al Señor y yo no salgo de acá sin Él. Alguien más para Cristo. Mi alma adora al Señor. ¿Te gustaría aceptar al Señor, mami? La del tichel rosada fucsia. Ven, Cristo te llama en esta noche. Noche de salvación, noche de vida eterna. Yo predicando y tú sintiendo de todo en tu cuerpo. Mi alma adora al Cristo que vive porque se mueve la mano de Dios en esta noche, en este lugar. Mi amado te llama para vida eterna. Vine por ti en esta noche. Jesucristo te llama. Ven conmigo al otro lado. Escapa como gacela de la mano del cazador. Noche de vida eterna. Dele aplauso a Papá Dios que ya viene a Cristo. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Hay fiesta en los cielo, grita gloria, que sin el cielo todos cantan aleluya. Yo también quiero cantar. Aceptate al Señor ya, la del tichero amarillo. ¿Te gustaría venir a Cristo en esta noche, morena? Oye, noche de vida eterna, noche de salvación. Pero este micrófono es terrible, tiene un alcance poderoso. Mire por donde ando. ¿Te gustaría aceptar a mi Jesús en esta noche? Jesucristo te llama, levántate como señal de que quieres a Jesús. Hoy es noche de salvación, noche de vida eterna. Ahora que está viva hay esperanza. Ahora que está viva hay esperanza. Ahora que está viva hay esperanza, ven a Él. Sálvate en esta noche. Sálvate en esta noche, corre. Noche de vida eterna, ya también viene el Señor. Hay un coro que dice, la mesa está servida, llegó Jesús. Y todo están pasando y faltas tú. Y falta tu amén, y falta tú, y falta tu amén, y falta tú. ¿Quieres aceptar al Señor? Habla conmigo en confianza. ¿No eres cristiano? ¿Estás apartado? Amén. Y dice que es cristiano, pero que le falta acercarme al Señor. ¿Te quieres reconciliar? Venga. Que no nos vamos a quedar después de sufrir tanto en esta tierra. De aquí no vamos con Cristo, aunque el diablo se lo lleve el diablo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y usted, comandante, ¿le gustaría aceptar a mi Señor? Noche de salvación. Venga, bendito sea Jesús, eso es. Alabado sea Jesús, esta iglesia es paridora. ¿Quieres entregarte a Cristo? Estirando la red que estoy, mi alma adora. Ahora siento lo que sintió Pedro. Mi alma adora al Cristo. Aceptate a Cristo ya, mami. Aceptate al Señor. Si no te entregaste a Cristo, corre. Que hoy es noche de salvación. Cáeme atrás. Sígueme si no has entregado al Señor en esta noche. Vamos para donde Jesús. Quiero llevarte al lugar seguro, a donde está Cristo. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. O ya lo recibiste. Lo recibiste como tu Salvador. Ella dice que recibió a Cristo. Cuidado, nadie me puede decir que recibió a Cristo y jugando tripleta, que ni en la palé caraquita. Para allá que vamos, siervo. Vamos para allá. Esto es. Anciano aceptó a Cristo ya. ¿Le gustaría aceptar al Señor? Hoy es noche de salvación. Hoy es noche de vida eterna. Si oyera hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. ¿Sabe qué dijo Jesucristo en Apocalipsis 3:20? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré. Y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere cenar contigo. Ven con él. Jesucristo te llama. Dele aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy en la calle con las vidas. Noche de salvación. noche de vida eterna. Alguno aquí quiere aceptar a Cristo, lo de la guagua, todo el que no es cristiano. Ah, pero aquí abajo en la campaña, mira dónde están los motoristas y la gente. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, noche de salvación, noche de vida eterna. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Corra, escapen por su vida. Yo noche de salvación, quiero ver las almas pasando. Noche de vida eterna. Esas lágrimas no son en vano. Esas lágrimas son señal de que el Espíritu Santo ya tocó tu alma. Basócata rabacanda. Mi alma adora al Cristo que vive. Quiero verte para mi Jesús. Ven a Él. Ven a Él. Vuelve a casa. Reconcíliate con Papá Dios. Noche de vida eterna. Si tú quieres, tú puedes. Dámele fuerza, Señor, para que ella proceda al arrepentimiento. Eso es, dile aplauso al Señor. Y ella subiendo ahí arriba, una sierva me la agarra y me le da un abrazo, que el diablo vea que aquí la aman a ella, porque a cada rato le susurra que nadie la ama y que ella no vale nada. Quiero ver a alguien más para el Señor. Y los muchachos, los de la guagua, ¿qué vamos a hacer con ustedes? Tan jóvenes y sin el Señor, ¿les gustaría aceptar a mi amado? Este llamado no es para humillarlo, es que allá afuera no hay nadie. Y yo estoy cansado de que el diablo me lo mate a ustedes allá afuera en el mundo. Ustedes no han notado que ustedes van muy bien y desde que viene un camión, el enemigo le dice, calíbralo ahora para que te mate. Porque eso es lo que él quiere, que ustedes mueran, pero Cristo quiere darle vida eterna. Hay mucha trampa allá afuera para el que no tiene al Señor. ¿Les gustaría a alguno de ustedes aceptar a mi Cristo? ¿Les gustaría venir al Señor en esta noche? ¿Quieren, mis hijos, aceptar a Cristo? ¿Y tú? ¿Te gustaría aceptar al Señor? ¿No quieres a Papá Dios? ¿Y usted? ¿Le gustaría venir al Señor? Él dice que después, ¿y tú, mi hijo? ¿Quieres aceptar al Señor? Ellos dicen que no quiere a Cristo. ¿Y tú? ¿Te gustaría aceptar?